Desde los estudios de Chilwe Radio, damos inicio a un nuevo espacio de conversación dirigido a los diferentes colectivos y colectivas que trabajan en el territorio. Tejiendo Redes es un programa que se plantea desde la asociatividad para dar cuenta de las diferentes problemáticas que nos afectan como territorio insular. Acá comienza Tejiendo Redes. Chilweradio.cl, transmitiendo desde el territorio. Esta vez tenemos el honor de tener a nuestros amigos Barba de Palos aquí en la ciudad de Ancud. Gracias por acompañarnos. Bueno, lo primero, cierto, es presentarse. Tenemos a vocalista y... Bajista. Yo soy Ignacio Catalán y soy el bajista de Barba de Palos. Mi nombre es Egon, vocalista y guitarrista de la banda. ¿Cuánto tiempo tiene Barba de Palos? Bueno, nosotros llevamos prácticamente... casi 8 años ya, estamos a punto de cumplir los 8 años de carrera, por así decirlo, con hartos altos y bajos, pero que el año pasado y parte de este verano también culminó en lo que es la grabación de nuestro primer trabajo discográfico, el primer EP, que cuenta con 5 canciones y que ya está disponible en redes sociales. Está en SoundCloud. Soundcloud.com/barba de palo. Ahí está lo último que han hecho. Claro, están los 5 temas grabados y también se pueden descargar para gratis, para que los guarden en su máquina. A través de SoundCloud pueden compartir, comentar y descargar el EP. Está entonces en línea y disponible para todos. Sí, exacto. Escucharemos un tema musical de nuestros amigos. No sé si tienen alguno que proponer. Bueno, presentamos el primer single del EP, que lleva por nombre Presencia Marina. Su tierra. me comentaban que 8 años ya de crecimiento, ¿no? De trabajo. ¿Cómo podríamos clasificar entonces la música que están haciendo ahora con la que partieron? ¿Cómo fue eso? A ver, es que hubieron varios procesos entre medio. Uno de los más importantes fue la producción que tuvimos con Diógenes Matus, que él es músico de músico nacional y que está empezando empezando a hacer producciones a banda, y él nos ayudó muchísimo en varios errores y asperezas que teníamos en las canciones antiguas, digamos. Pero siempre desde el día uno tratamos de jugar un poco con esta mezcla del folclore chilote con el rock que escuchamos siempre, digamos. ¿Por qué digo jugar? Porque ninguno de nosotros partió, ninguno de nosotros es folclorista, entonces dentro de lo rockero que somos nos pusimos a jugar a hacer un poco de folclore y nació esta mezcla bien interesante que nos llamó bastante la atención, más la inclusión del instrumento del acordeón, que nos dio esta sonoridad que nos caracteriza un poco. Y bueno, y fuimos puliendo durante todo este tiempo estas canciones y ese trabajo, esta mezcla, digamos. ¿A qué le canta Barba de Palo? ¿Cuáles son las cosas que le mueven a Barba de Palo a hacer una canción? Bueno, uno dice siempre el amor, ¿cierto? La aventura, la ecología, lo que ustedes quieran. Pero en este caso, en Barba de Palo, dado el nombre que también lo vamos a preguntar, ¿cierto? ¿Quién lo mueve? ¿Cuál es la semilla ahí? Claro, siempre el punto principal de tanto de la música como lo lírico tiene que ver con Chiloé. Nos arraigamos mucho a nuestra tierra para escribir y para componer. Entonces, todas las vivencias o las situaciones que tienen cada una de las canciones tienen que ver con el vivir chilote. Entonces, por ejemplo, hay canciones que son de amor, pero es el amor visto desde un chilote. Correcto. La canción que escuchamos hace un rato, que es el single, es la historia de un pescador. Es el vivir de un pescador día a día. Entonces, todo independiente de que le pongamos este tinte rockero o más moderno, lo principal que como nos mueve a componer es el tratar de incluir esta raíz chilota o en la letra, o en lo musical, o en un instrumento en particular. ¿De dónde viene el nombre Barba de Palo? Ya habíamos hablado de cómo nace, etc. ¿Y el nombre? ¿Cómo aparece? ¿Qué significa? El nombre nació así como bien casual, por decirlo de una manera, porque el primer bajista, el anterior, antes que llegara Ignacio, recuerdo que como fundadores de la banda, estábamos, claro, pensando de qué manera encontrarle un nombre a la banda que fuese, que tuviese esta misma esencia de las canciones, que tuviese esta mezcla chilota y rockera, por decirlo así. Y empezamos como a imaginar árboles. Empezamos como a pensar en árboles. Llegamos a, tanto mi hermano y yo, que nos acordamos del campo de una tía que vive por Chepu, en donde nosotros la visitábamos y crecimos durante toda la infancia, íbamos para allá, y ya hay muchos árboles que tienen estas barbas de palo, y nosotros, claro, niños y hasta el día de hoy ignorantes, tampoco sabíamos cómo se llamaba este musgo. Uh-huh. Y llegamos a Barba de Palo, que se llamaba Barba de Palo, y fue como, oye, no suena mal. Descubrieron el nombre. No suena mal esto, y tiene que ver. Nombre de banda, ¿sí? Tiene nombre de banda, claro. Y tiene que ver con eso, porque la barba de palo es un musgo, tiene que ver con la humedad, con la lluvia, con la tierra, con, claro, la madera. Entonces, constituido como Chiloé, ¿no? Entonces no. Claro, al momento de llegar el nombre fue como, esto es. Esto es. Tú eres como el más joven, digamos, dentro de la... ¿Cuál es el promedio de edad que tiene? El último en llegar, pero no el más joven. Dicho sea de paso, soy el más grande. De hecho, yo soy el más pequeño de la banda. ¿Cuál es el promedio de edad que tiene más o menos? 31... Entre 30 y 35. Dejémoslo ahí. Ya, igual son jóvenes, sí. Está bien. Ignacio, ¿cómo ha sido la llegada tuya a Barba de Palo reemplazando al anterior? ¿Cómo se llamaba el anterior bajista? Es que tuvimos varios bajistas. Entonces, se dio contigo, ¿no? Lo que pasa que yo... ¿Cómo fue eso? La historia es re divertida igual. Porque yo llegué a Chiloé y tenía que trabajar en cualquier lugar. Y terminé trabajando en la Contru. Y ahí conocí a Alan, hermano de Egon, que es el acordeonista y guitarrista. Bueno, yo soy músico de profesión, y eso es lo más extraño de todo. Entonces, Alan fue el que me hizo la entrevista para entrar a esta pega. Y claro, este weón leía mi currículum y me dijo: ¿y qué estás haciendo acá? Bueno, ahí empezamos a conversar con el tiempo mientras trabajábamos y todo. Y un día me ofreció, me dijo: oye, ¿querés tocar? Yo tengo una banda y qué sé yo. Y ya, pues le dije, obvio que sí, pues me muero por tocar. Así que quedamos un día X, me propuso ser el bajista, yo le dije que sí. Yo no tenía bajo, pero dije que sí. Y nos juntamos en la casa de los chicos y ahí empezamos a tocar y la cosa resultó. Perfecto. Entonces, para mí ha sido una experiencia re buena también, por lo mismo que contaba Egon de esta música mezclada, este folclore mezclado con este rock. Yo que vengo de un lado mucho más rockero y también electrónico, por decirlo de una manera, nunca me había enfrentado a una banda así y eso también me causó como curiosidad y sí, me alentó. Porque... Bueno, no, nada, raro. A mí siempre me ha gustado como los desafíos musicales. Yo en Santiago tuve bandas de metal, fui pianista de una banda de blues y rock psicodélico, fui guitarrista y tecladista de una banda electropop. Y ahora soy bajista de esta banda. Lo único que te puedo decir. Así que yo me paseo por todos lados. No. Ahí me suicido. Bailando para. ¿Sí? No, nunca tanto. No, tengo buen gusto. Así que nada, estoy feliz en la banda. Y aparte que tenemos harta química los cuatro. Eso. Como músico. Y también los cuatro tenemos distintas visiones y distintos gustos musicales. Entonces, ¿cómo se expresa eso en el material discográfico que ya tienen elaborado? Yo creo que en los arreglos, más que nada, en los arreglos de las canciones mismas. Ahí se puede ver un poco. ¿Qué recomiendas ahora para escuchar en este corte? Yo creo que deberíamos escuchar Tiempo, que tiene, que es un poco más distinta a la otra, más rockera. ¿Ya? Y eso, Tiempo. Bueno, vamos con el tema Tiempo aquí, siempre compartiendo con nuestros amigos en Chilwe Radio, www.chilweradio.cl. el EP que viene ya, también las posibilidades de hacer actividades o presentaciones fuera del país, inclusive ya no solo las de acá, y por lo pronto también la creación de un video. Así que tienen una agenda, digamos, que si bien uno dice son cositas pequeñas, una cosita pequeña ocupa todo el día, eso es lo malo. Claro. Si ocupara menos, sería pequeña. Y en nuestro caso, todo el mes o todas las... Claro, claro. Sí, sí, es que lo importante, como decimos acá, son las voluntades. Y eso es lo que se va a quedar después en el trabajo. Chicos, una de las cosas que siempre uno se pregunta es cuando se pone a reflexionar en torno a la música y a la creación musical contemporánea en Chiloé, es ¿por qué no existe un festival aquí en Chiloé de la música, dado que sí tenemos banda? Hay hasta hip hop, hay punk, hay rock, hay casi todos los ritmos, si no me equivoco, si no todos, están representados por alguien que los ejecuta acá en la isla. Pero no hay un recital, no hay un concierto. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué eso pasa? A ver, yo creo que hay varios factores. Si bien nosotros como banda nos hemos unido, por decir así, con algunas otras bandas que no precisamente del mismo estilo, pero creo que esta comunión, por decirlo así, todavía es poco. Uh-huh. Hay muchísimos músicos, muchísimas bandas que están haciendo cosas muy interesantes y que de repente uno ni siquiera los conoce. Creo que ese es un factor. El segundo, igual, es el desinterés también de parte de la Casa de la Cultura, claro, y del municipio, que simplemente no le interesa saber de quiénes son sus músicos y prefieren, no sé, contratar una banda tributo que toque, sí, un horas y horas un tributo de, claro, de, no sé, de Maná. Claro. O de algo que simplemente lo podemos escuchar y en la otra radio, cosa, ¿no? Que, claro, que bueno, porque es como el cliché, como alegar contra el, lo político, pero algo que también ocurre acá y que me es curioso, es que también hay un desinterés de parte del público, porque durante estos 7 o 8 años que nosotros hemos trabajado, hemos hecho cosas, hemos hecho una vez, tratamos de gestar un festival de rock de raíz que tuvo dos versiones. Se han celebrado cumpleaños de bandas, se han hecho varias cosas interesantes, se han traído bandas de afuera, uh-huh, al mismo teatro o en otros lugares, y la gente no va. La gente simplemente no va. Y no tiene que ver con un cuento de la lluvia, no sé. Simplemente hay un desinterés que no me lo explico. Uh-huh. Y ese es también un factor importante. Quizás generar o educar audiencia podría ser. Sí. Claro, por ejemplo, como decía Egon antes, de repente traer una banda afuera, tributo, no sé, por el verano, que pueden traer una banda de ranchera que viene de no sé dónde a tocar a Arena Gruesa, y claro, se llena porque es la ranchera que tanto el día en la radio. Y creo que eso también tiene que ver con lo que la gente escucha en la casa, con lo que se le ofrece a través de la radio o se le ofrece a través de su entorno en general. Si tú te sigues un colectivo, están todos los días escuchando el mismo tema. Sí. Por ejemplo. Sí, sí, sí. Y es como la idiosincrasia quizás del lugar, pues no sé. Pero sí, por mí, en lo personal, yo haría un festival ahí mismo en Arena Gruesa todos los veranos con todas las bandas de acá y no invitaría a nadie más, ¿cachai? Claro. O sea, desde Quellón hasta acá, lógico, por decirlo, lógico, de una manera. Sí, sí. Como cuando fuimos a tocar a Castro el otro día con los chicos de Barlovento, o sea, claro, del otro día, hace como un mes, dos meses, tres meses, ¿no? hace un rato. Y fue re bonito, o sea, fue en la plaza, los chicos nos invitaron a tocar y ahí conocimos un par de bandas que yo por lo menos no había escuchado. Había una banda de reggae que era súper buena. Tocaban sus temas. Estaban los Barloventos, que son más rockers. Estábamos nosotros, que estamos como entre el pop rock y el folk. Que había otra banda que hacía blues. Entonces, es que yo creo que eso pasa como también a nivel nacional. En el fondo, esta unión no tiene que ver tampoco por un cuento de estilos musicales. Al final termináis, claro, tocando, como dice Ignacio, con bandas de reggae, con bandas de hip hop, de lo que sea, porque no están mucho los espacios como para poder tocar. Entonces, claro, juntas 10 personas que escuchan hip hop, 10 personas que escuchan metal, 10 personas que escuchan rock. Y arma, sí, un público. Hay un puño de gente, claro. Claro, sí. Bueno, eso también es verdad, ¿eh? Casi todas las presentaciones no es mucho público. No hay mucho público. A lo mejor el modelo para esto no es el, el, el espectáculo masivo, sino que uno un poco más chico, pero constante, donde constantemente se esté desarrollando, no sé, en otras partes del país existe el espacio así, ¿no? Es que, es que también, a ver, yo creo que también el público y la gente funciona a través de marcas. Claro, que se posicionan, ¿cierto? Que se posicionan. Entonces, tener un nombre que es como un poco lo que ocurrió, obviamente sin desmerecer, un aplauso gigante a lo que pasa en el Festival de Quillón. Claro. Que de a poquito empezó a armarse y ahora es... El Festival de Viña de Chiloé. Pues. Claro, es grande, es muy, muy importante. Sí, sí. Y claro, partió de a poco y ahora se hizo un nombre y ahora la cuestión pasa llena. Claro. Bueno, y se espera que vengan taquillas. O sea, claro, entonces lo que ocurre acá en Ancud particularmente es que... Claro, por ejemplo, yo hablo de hace varios años atrás cuando nosotros hicimos el Festival de Raíz. Se hicieron dos versiones. Pero ya después se perdió la continuidad de este festival. Correcto. Y perdió la... por el no sé, la marca, por decirlo de alguna manera, o el ruido mediático del festival en sí. Y eso ocurre con muchos otros festivales de hip hop, de rock, de lo que sea, que tienen un par de versiones y caen por un u otro motivo. Correcto. Entonces, claro, la gente pierde el hilo, pierde el interés. No sabe lo que está ocurriendo con las bandas locales o con los músicos locales. Al final nosotros terminamos tocando muchas veces, y que a mí no me agrada mucho, pero es como el espacio que hay nomás. La mayoría de las bandas terminamos tocando en pub, claro, en bares, sí, en donde la gente va a conversar, va a tomarse un trago. No va a haber un show. No, no, claro. Va donde igual es, a donde es complicado estar viendo un entonces, show. Entonces, claro, de repente tú estás cantando una canción con todo el corazón y tienes un par de borrachos dando jugo, ¿me entiendes? Claro. Entonces, sí. Y al momento de crear algo un poco más serio, la gente no va. Entonces está esta contradicción, dificultad que hay, esta sí, dificultad que no sabemos cómo solucionar esto. Yo creo que tiene que ver con ir haciendo las cosas constantemente. Sí, de todas maneras, tratar de no perder la constancia. Y eso fue un poco lo que nos pasó a nosotros también como banda, que en su momento, claro, perdimos integrantes y todo, pero tratamos de hasta las últimas luchar. Sí. Y bueno, y de ahí volvió Christopher, el baterista, y llegó el Ignacio, que han vuelto a darle vida a este proyecto y que hoy en día funciona y que hemos estado trabajando para que funcione bastante bien. Correcto, sí, de todas maneras. Hasta hoy. Sí. Oye, ya estamos casi terminando. ¿Tenemos dónde encontrarlo a través de las redes sociales? Facebook, claro. WhatsApp, ¿cómo se llama? Web. Facebook, claro, Facebook, Barba de Palo Banda, ¿verdad? Sí, Barba de Palo Banda. Barba de Palo Banda, en claro, Facebook. En el Face. SoundCloud, www.soundcloud.com/barbadepalo. Instagram. En Instagram ¿cómo? Aparecemos como Barba de Palo. Barba de Palo. Y... ahí, ¿no? Correo de contacto. Ah, correo de contacto. barbadepalobanda@gmail.com. Y Twitter, no tenemos. No, aún no. Twitter, no, claro. Twitter no. No sé qué escribir en Twitter. Y todas esas cosas. No. No, y bueno, y el canal de YouTube que... Fotolog. Fotolog. Fotolog. Antiguo. El Latin Mail y todo eso. El canal de YouTube, que es Barba de Palo Banda también, claro, que pronto va a empezar a activarse y va a empezar a tener más vida en temas de las redes sociales, tanto Facebook, Instagram y YouTube. Vamos a estar cambiando logos, fotos, subiendo. Ah, perfecto. Sin duda que cuando se realice el video va a haber un plus ahí, ¿eh? Porque sí, los videos ayudan. Sí, claro. Sí, eso lo audiovisual ayuda para todos lados, ¿no? Sí, de todas maneras. Y agradecemos infinitamente la invitación. No, gracias a Chilwe Radio, sí, por invitarnos, por la entrevista, por el tiempo. Si bien, claro, no hemos estado tocando mucho en vivo, pareciera que hubiésemos desaparecido, pero no, se vienen muchas cosas. De esta conversación le podemos contar a la gente que estamos a full. En el fondo. Súper bien. Bueno, vamos a seguir con lo que queda del EP, ¿cierto? Vamos a terminar escuchando los temas. Les pedimos que no se separen de nosotros, que sabe, hasta ahora ya tenemos toda la música para los que estén trabajando frente al computador, nos pueden escuchar. Si tiene un buen plan o está ahí aprovechándose de la internet de algún lugar, también nos puede escuchar siempre en www.chilwerradio.cl, transmitiendo desde el territorio para todo el mundo. ¿Alguna otra palabra, algún despedirse? No sé, no, lo que agradecidos nomás de la radio. Sí. Mucha suerte para ustedes también. Claro. Y gracias. Gracias.